quédate conmigo. Cerquita contigo y verte en la mañana bien chulita en vestido, meneándote bebé llena de arena del mar, en Mancora, en Trujillo y viajando sin parar, baby. Y dale que dale, todo esto a que sabe, a manjar dulce o a chocolate. Y dale que dale, todo esto a que sabe, con el flowcito de Colombia te lo traje. Y dale que dale, todo esto a que sabe, a manjar dulce o a chocolate. Y dale que dale, todo esto a que sabe, con el flowcito de Colombia. Va a pasarla bien, solo me llama. Yo pongo el coto con él la llama. Va a pasarla bien, solo me llama. Quédate conmigo, quédate conmigo. Va a pasarla bien, solo me llama. Yo pongo el coto con él la llama. Va a pasarla bien, solo me llama. Cerquita contigo y verte en la mañana bien chulita en vestido, meneándote bebé llena de arena del mar, en Mancora, en Trujillo y viajando sin parar. Pa' pasarla bien cerquita contigo y verte en la mañana bien chulita en vestido, meneándote bebé llena de arena del mar, en Mancora, en Trujillo y viajando sin parar. Pa' pasarla bien, solo me llama Denis Fernando. Pa' pasarla bien, solo me llama. Dímelo Sam, dímelo. Va a pasarla bien, solo me llama. Estar contigo. Va a pasarla.